Sean primeras palabras de agradecimiento a las autoridades del seminario Nuestra Señora Corredentora por esta gentil y amable invitación que me han hecho y esta distinción de venir a hablar en el curso en las jornadas de humanidades. Es para mí un gran honor y un gran placer estar con vosotros. Y sin más, porque el tema nos va a llevar un tiempito, vamos a entrar en la cuestión que nos ocupa hoy, que es reflexionar sobre el origen de la vida. Tema capital, porque de los tres abismos, podríamos decir, materiales, científicos y ontológicos, este es el primero, materia inanimada, o el segundo, digamos. Materia inanimada, materia viviente. Materia inanimada, ser vivo, ¿cierto? Es el primer gran abismo que hay que cubrir, que supuestamente la teoría de la evolución lo explica muy, muy fácilmente. Y luego el tercero sería el origen de la conciencia, a partir de un animal, el ser humano, la mente humana. Vamos a comenzar entonces por el origen de la vida y en las otras sucesivas pláticas veremos las otras instancias de este problema. Por supuesto que los medios de comunicación, los científicos, la currícula, los textos, los programas de TV, todo, nos saturan con estas hipótesis de biogénesis espontánea. Y todos estos autores son prácticamente unánimes en sostener que la vida se habría originado en forma espontánea a partir de la materia inanimada, por la sola acción de las leyes materiales y al margen de cualquier factor extramaterial. Como entendemos que esto es absolutamente falso, y dada la trascendencia del tema, nos pareció sería de interés hacer algunas reflexiones sobre esta cuestión, a manera de una revisión crítica de la postura oficial del establishment científico, lo que por otra parte no es nada más que una actitud de fidelidad al método científico que debe basarse justamente en la crítica y no en la aceptación de lo aceptado. Como todos ustedes saben, recuerdan, desde la más remota antigüedad y hasta hace relativamente poco tiempo, apenas más de un siglo, se aceptaba como una cosa natural que la vida se originaba en forma espontánea a partir de la materia no viviente. Y en efecto, toda la evidencia parecía confirmarlo, ya que era un hecho de observación corriente el ver gusanos apareciendo espontáneamente en la materia orgánica en putrefacción, mosquitos en pantanos, con lo cual se concluía lógicamente que la materia orgánica en putrefacción originaba los gusanos, el agua estancada originaba los mosquitos. Lo cual, de acuerdo a los métodos de observación disponibles y a los conocimientos de la época, era una conclusión perfectamente lógica y razonable, y también perfectamente equivocada, como sabemos, después de Pasteur. Este investigador demostró de manera definitiva que bajo las condiciones actuales de la naturaleza no existe generación de vida en forma espontánea a partir de la materia inanimada. Todo ser viviente proviene de otro ser viviente. Toda célula se origina a partir de otra célula de su misma especie. Pero, ¿y la primera manifestación de vida? ¿De dónde proviene? Este es uno de los problemas más apasionantes de la biología en este momento, que explica el hecho de que numerosas universidades dediquen cuantiosos recursos a su investigación y que forma parte importantísima de las motivaciones científicas detrás del proyecto espacial. Es pertinente aclarar que, pese a los experimentos de Pasteur, actualmente la mayoría del establishment académico en ciencia sigue creyendo en la biogénesis espontánea, es decir, en la generación espontánea de vida a partir de la materia no viviente. Solo que ahora no se la llama con ese nombre, sino con el más elegante de biogénesis primitiva o arque biopoiesis, arque antiguo, bio, vida, poiesis, formación, o evolución química, también llamada evolución química, o hipótesis de Oparin, al Dani, al Dane, afirmándose, fíjense, que los experimentos dicen sí, Pasteur demostró que la generación espontánea no ocurre ahora, pero no que no haya ocurrido en el remoto pasado. Una vez, todo esto es dialéctico, y vamos a verlo funcionar esa dialéctica varias veces en el curso de esta plática. Dicen, sí, sí, Pasteur solo demostró que la generación espontánea no ocurre ahora, pero no que no haya ocurrido en el remoto pasado. Cuando uno quiere decir disparate tranquilo, nada mejor que ubicar la especulación en el remoto pasado o en el remotísimo futuro. Entonces no hay peligro que nadie lo pueda refutar. Pero si uno dice, esto es un zapallo, se arma la polémica en serio. O sea, en cambio, uno dice, no, pero antes llovía para arriba, hace miles de millones de años llovía para arriba. ¿Cómo se demuestra que no? O dentro de miles de millones de años los hombres caminaremos con las manos, no con los pies. Es decir, ese tipo de especulación es la negación de la ciencia realmente. No solo atenta contra muchas cosas. Entre otras cosas, lo primero que atenta es contra el rigor metodológico de la mente científica. Bien, entonces no ocurre ahora que no sea espontánea, pero sí en el remoto pasado. Ese es el mensaje. Planteadas así las cosas, vemos de inmediato que el nuevo concepto de generación espontánea no es susceptible de un abordaje experimental directo, como era el antiguo, ¿cierto? Por eso usted lo pudo refutar. Razón por la cual el tema deja de ser científico en sentido estricto para transformarse en un problema esencialmente especulativo. Vale decir que al ser el origen de la vida un hecho que habría tenido lugar en el remoto pasado y que escapa por consiguiente al método científico basado en la observación y la reproducción experimental de los fenómenos, la única manera de abordarlo racionalmente es en forma indirecta, esto es, analizando las hipótesis propuestas de biogénesis a la luz del conocimiento que tenemos del comportamiento actual de la naturaleza para determinar así el grado de rigor científico de las mismas. Eso es lo que podemos hacer. Si la hipótesis es científica, vale decir, si está en coherencia con las leyes científicas bien establecidas, esto no nos demuestra desde luego cómo fue realmente el origen de la vida, fenómeno en sí irreproducible, solo nos demuestra cómo podría haber sido. Pero si la hipótesis está en contradicción con las leyes científicas bien establecidas, entonces estamos en condiciones de afirmar con toda certeza que los hechos no pudieron haber sido como los propone la hipótesis. Como dice el insigne filósofo de la ciencia, Karl Popper, la coherencia no basta para establecer la verdad, pero la incoherencia permite establecer la falsedad. De manera que si bien la ciencia nunca podrá decirnos en forma positiva cómo fue realmente el origen de la vida, por ser esto metodológicamente imposible, no podemos volver con, salvo que tengamos la máquina del tiempo, volvamos para atrás y veamos cómo se originó la vida, no se puede hacer. La ciencia sí puede decirnos, en cambio, en forma negativa, cómo no podría haber sido este origen, lo cual pertenece a la esencia del método científico, que también es mucho más seguro cuando niega que cuando afirma. Cuando la ciencia niega, generalmente tiene razón, porque la ciencia afirma solo con una formación provisional. El conocimiento científico nunca es perfecto, como el conocimiento empírico, es perfectible, va cambiando, porque siempre las afirmaciones son provisorias. Pero cuando la ciencia dice no, se le puede creer. Es pertinente a esta altura de la exposición que nos pongamos de acuerdo sobre qué entendemos por vida. Como en todas las áreas, lo primero que hay que hacer es definir los conceptos, porque si no nos perdemos en un galimatías espantoso. ¿Qué entendemos por vida? Y lo primero que hay que decir es que no hay una definición de vida universalmente aceptada. Hay una definición de ser vivo. Lo que más se usa es definir las propiedades de un ser vivo. ¿Se acuerdan de la prepa? Nutrición, respiración, movimiento, todas las propiedades del ser vivo. Bueno, lo que tenga eso es un ser vivo, lo que tenga esas propiedades. Ahora bien, estas propiedades se encuentran en su forma más elemental, aunque completa en sí misma, recién a nivel de la célula. los niveles de organización de la materia, átomo, moléculas simples, moléculas complejas, macromoléculas, estructuras celulares, célula. Recién ahí aparece el fenómeno vital. Para abajo no. En la célula está todo el fenómeno vital. Y ahí para arriba, tejidos, órganos, etc. Insisto, recién a nivel de la célula es donde aparece el fenómeno vital, la vida, digamos. De manera que el origen de la vida equivale en última instancia al problema del origen de una célula. Las hipótesis corrientes sobre el origen de la vida se inscriben en el marco de una concepción evolucionista global del mundo, según la cual toda la realidad cósmica, biológica, humana y cultural sería consecuencia de la progresiva y espontánea complejización de la materia, desde el átomo hasta el hombre, sin solución de continuidad. De acuerdo con esto, las hipótesis de biogénesis espontánea, si bien difieren en matices, son unánimes en sostener que la vida fue producto exclusivo del azar y de las propiedades inherentes a la materia inanimada, esto es, que la materia no viviente por sí misma se organizó hasta producir la vida. Cualquier referencia a la acción de factores extramateriales durante la biogénesis está excluida. Repito, cualquier referencia a la acción de factores extramateriales durante la biogénesis está excluida sistemáticamente. Recuerden la frase que inicia el libro Cosmos de Carl Sagan, que es el emblema máximo de toda esta corriente de pensamiento. El universo es todo cuanto existe, ha existido y existirá. Ese es el dogma básico. El universo es todo lo que existe. Olvídense de cualquier otra cosa afuera. Esas son supersticiones del pasado. Esto es fundamental. O sea, la materia es todo lo que existe. Esta organización de la materia, desde simples átomos y moléculas hasta una célula, se habría realizado por etapas de complejidad creciente en el curso de millones de años por la sola acción de las leyes físico-químicas al margen, repito, de cualquier factor extramaterial. Parece que agregar millones de años hiciera más fácil el problema. Este es un sofisma grande como un elefante, pero en fin, esto se usa mucho. Poner muchos millones de años parece que eliminar las dificultades, y es todo lo contrario. En una primera etapa se habrían producido las moléculas orgánicas sencillas, aminoácidos, que son componentes de la proteína, ¿sí? Bases nitrogenadas, azúcares, que forman parte de las grandes moléculas características de los seres vivos. Esta primera etapa se habría desarrollado en la atmósfera. En una segunda etapa, la polimerización, es decir, la unión de estas moléculas orgánicas sencillas, habría dado origen a las moléculas complejas constitutivas de los seres vivos, las así llamadas biomoléculas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos complejos. Esta segunda etapa se habría desarrollado en el mar, en el océano primitivo. En una tercera etapa, por unión y ensamble de las biomoléculas mencionadas, se habrían formado también en el mar las primeras células. Todo, repito, esto en forma espontánea, por el azar de los choques, de los movimientos moleculares, de acuerdo a las leyes que rigen la materia inanimada. Es oportuno aclarar que las así llamadas hipótesis de biogénesis apenas son en realidad frágiles, más que frágiles, erróneos, pero bueno, por el momento son frágiles, intentos por explicar el origen de los componentes químicos de la vida. Salvo las usuales y cuasi mágicas invocaciones a la evolución, a la selección natural y otras vacilades por el estilo, no existen intentos especulativos medianamente serios, ojo, intento especulativo, modelo especulativo, no práctico, para explicar el origen de una célula. Esto es tan infinito, una célula, una bacteria es tan infinitamente compleja que ni siquiera existe un modelo teórico para razonar sobre su origen. O sea que lo máximo que pretenden las hipótesis de biogénesis es explicar componentes químicos de las células, de una célula. El origen de una célula permanece siendo especulativamente inaccesible, ni hablar prácticamente inaccesible. Consecuentemente, para evaluar de alguna forma estas hipótesis, analizaremos los problemas que plantea el origen espontáneo de estos componentes, sobre todo en las proteínas, que es el eje clásico de discusión sobre este tema. Huelga destacar que la vida, una célula, es infinitamente más que proteínas, pero no menos. De manera que, al ser estas un componente esencial de todo ser viviente, cualquier hipótesis de biogénesis que no pueda explicar satisfactoriamente su origen queda, por ese solo hecho, descalificada. El origen de las proteínas plantea sucintamente cinco problemas, que les pido que tomen nota, porque esto va a ser el eje de la reflexión. Cinco problemas que iremos desarrollando en el curso de esta plática. El origen de las proteínas plantea cinco problemas. Y el primero de ellos es la provisión de la materia prima de las proteínas, es decir, los aminoácidos, que son las pequeñas moléculas cuya unión en cientos, en cadenas de cientos o miles, produce una proteína, ¿cierto? Que, como habíamos dicho, se habrían formado durante la primera etapa del biogénesis en el seno de la famosa atmósfera primitiva. Subrayamos atmósfera primitiva porque vamos a volver sobre esto. Es importante destacar que, de acuerdo a esta línea de pensamiento, que es la oficial, esta atmósfera primitiva habría sido completamente diferente de la actual, ya que no habría tenido nada de oxígeno, y sí mucho hidrógeno, metano, amoníaco y algunas otras cosas. Es decir, que habría sido una atmósfera fuertemente reductora con hidrógeno. La atmósfera actual tiene 21% de oxígeno, ¿verdad? 78% de nitrógeno y un poquito de dióxido de carbono. La atmósfera primitiva, nos dicen estos super expertos, no tenía nada que ver con esto. No había ni una molécula de oxígeno. Y era puro hidrógeno, metano, amoníaco, agua, toda esta cuestión. ¿Y por qué razón se postula una atmósfera completamente distinta de la que conocemos? Porque esto va en contra de un principio metodológico, no esencialista, no ontológico, metodológico. El presente explica el pasado. Es decir, tenemos que asumir que la atmósfera ha sido siempre igual, a menos que haya razones para sostener otras cosas. Insisto, ¿por qué razón se postula una atmósfera completamente distinta de la que hoy conocemos? ¿Es que hay algún fundamento empírico que avale esta explicación? En absoluto no. La razón por la cual se postula esta supuesta atmósfera primitiva es exclusivamente de orden teórico, ya que en una atmósfera como la actual, fuertemente oxidante, jamás podrían haberse formado sustancias como los aminoácidos, por ejemplo, que solo pueden sintetizarse en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, imposible. Porque la molécula constitutiva del carbono, por ejemplo, se une, tiene una gran afinidad por el oxígeno y forma dióxido de carbono. El hidrógeno se une con el oxígeno y forma agua. El nitrógeno se une con el oxígeno y forma óxido nítrico. De manera que es necesario que no haya absolutamente nada de oxígeno para que estas reacciones sean conceptualmente o teóricamente imaginables. De manera que los científicos que aceptan la biogénesis espontánea se ven obligados, por razones teóricas, a postular una atmósfera primitiva sin oxígeno, y también con abundante hidrógeno, metano y amoníaco. Curiosamente, a partir de la década del 80, fines del 70 y del 80, los geoquímicos y geofísicos, que son los autorizados, digamos, para hablar sobre estos temas, dieron por cerrada la discusión sobre la atmósfera primitiva, diciendo que no hay elementos científicos para sostener ninguna atmósfera primitiva. Después les puedo dar la referencia bibliográfica, porque no quiero detenerme ahora en esto para seguir con la conferencia, pero acá lo tengo. El doctor Philip Abelson, que es una de las principales autoridades en esto, dice: ¿cuál es la evidencia científica para una atmósfera primitiva compuesta por metano y amoníaco? La respuesta es que no hay ninguna evidencia a favor ni mucha en contra. Este está en los Proceedings de la National Academy of Science, o sea que es una publicación de primer nivel del establishment. Ken Stout, del Instituto Smithsoniano, Dice, la Tierra primitiva tenía muy probablemente una atmósfera que contenía oxígeno libre. Bueno, después, Marcel Froerkin, canadiense, dice, el concepto de una atmósfera primitiva reductora, es decir, sin oxígeno, ha sido abandonado, y ya no se considera geológicamente adecuada. Insisto, al que le interese después las referencias se lo doy en detalle, no quiero detenerme ahora, pero créanme que no existe ninguna evidencia científica de esta atmósfera primitiva, es puro invento. Repito, el libro de geoquímica, de geofísica, no habla más de la atmósfera primitiva. Sin embargo, ustedes abren cualquier libro de texto de biología, año 2010, y aparece la famosa atmósfera primitiva, ahí como si nada hubiera pasado los últimos 40 años de investigación. El que escribe un libro de biología y habla de la atmósfera primitiva, o es un inepto que no ha estudiado el tema, en cuyo caso no debía escribir, o está mintiendo descaradamente para sostener la hipótesis de hidrogénesis espontánea. Insisto, porque si lo de la atmósfera primitiva no es cierto, como que no lo es, el resto de la especulación se queda también en la atmósfera, es decir, en el aire, sin fundamento. Es decir, que la conferencia podría terminar acá, pero para no defraudar a los asistentes y aburrirlos un poquito más, vamos a hacer varias veces en el curso de esta plática, vamos a aceptar esto para poder seguir con la especulación y ver hasta qué punto es el grado de insensatez que me están proponiendo. Insisto, vamos a aceptar a los fines del argumento, porque si no, repito, acá terminamos, vamos a aceptar que la atmósfera primitiva no tenía ni una molécula de oxígeno y sí gran cantidad de hidrógeno, metano y amoníaco. Si a esto le agregamos el sol, que por supuesto estaba, y frecuentes descargas eléctricas, porque algunos dicen que la fuente de energía fue el sol, otros dicen que no, que el sol no, las descargas eléctricas, en fin, hay para todos gustos. Para proveer la energía necesaria para la reacción química, ya tenemos el escenario listo para que de un momento a otro se levante el telón y comience la biogénesis. Esta primera etapa de la biogénesis cuenta con un supuesto modelo experimental, que es el clásico y famosísimo experimento realizado allá en 1953 por el doctor Stanley Miller, de la Universidad de Chicago, quien lanzando una serie de descargas eléctricas en un balón lleno de los gases que se supone contenían o componían la atmósfera primitiva, obtuvo algunos aminoácidos, lo más sencillo, glicina, alanina, todos los carbonos. Esto fue saludado y aclamado como prácticamente la demostración de la biogénesis. Es decir, si de esta manera se han obtenido algunos aminoácidos, el origen de la vida pretende ya una cuestión de años. Dios les conserve la vista a estos científicos, porque y de paso no estaría mal que les aumentara un poco la sensatez. Esto fue en el año 53 y causó una explosión de entusiasmo increíble, porque ya está el origen de la vida, ya estaba la explicación, ya estaba al alcance de la mano. Han pasado, ¿cuántos? 60 años. Y el mismo Miller, que todavía vive, porque en ese momento era un joven doctorando, tenía 23 años, 24 años, vive todavía Miller, dice, todo lo que hemos estudiado, él se dedicó todos estos años a este tema, nos ha demostrado cuán inmenso es el abismo que hay entre la materia inanimada y la vida, el mismo Miller. No obstante, quedó como un ícono, todo libro de biología van a ver el clásico aparatito de Miller, y ahí está, es la demostración de que por azar se pudo obtener una cosa así. Hay varias cosas que se pueden decir de este experimento, porque hay gente que ha querido reproducir el experimento y no ha podido, hay serias complicaciones de orden teórico, técnico, más bien, la concentración de, a medida que va avanzando la reacción, la concentración de hidrógeno va aumentando, o sea que esto nos va desfigurando el panorama, y hay que retirar ese hidrógeno, en fin, hay muchos aspectos técnicamente cuestionables. Pero hay un punto interesante, que es que en este experimento los aminoácidos formados deben ser retirados inmediatamente del sistema para evitar ser su destrucción por la misma fuente de energía que lo generó. El experimento de Miller tiene una curva abajo en U donde se colectan los aminoácidos que han aislado de la fuente de descargas eléctricas. Si no, la misma fuente de energía que los ha generado los destruye. ¿Por qué? Porque esos aminoácidos formados están muy cerca de la molécula sencilla de metano, de amoníaco, pero son un poco más complejas. Y al ser más complejas son más frágiles, produciendo una nueva descarga de energía, lo que va a hacer es destruirlas. ¿Y cómo hicieron los aminoácidos para, en la realidad, se están formando en la atmósfera primitiva, ¿verdad? Vamos a suponer que están formando en la atmósfera primitiva. ¿Cómo hacen los aminoácidos en esta circunstancia? ¿Cómo son retirados del sistema y aislados de la fuente de energía? Usted conoce que lo que nos protege de las reacciones ultravioletas es la capa de ozono, ¿verdad? Si sin la capa de ozono no habría ninguna posibilidad de vida en el planeta. La capa de ozono nos protege de las radiaciones ultravioletas del sol no filtrada, que son peligrosísimas para toda forma de vida. De hecho, esterilizando el instrumental quirúrgico con rayos ultravioletas. ¿Cómo hicieron los aminoácidos? ¿Cómo habrían hecho? Bueno, la capa de ozono los habría protegido. Pero acá hay un problema, porque los teóricos de la biogénesis nos demostraron y nos aseguraron que la atmósfera primitiva no tenía oxígeno. Y entonces, si no tenía oxígeno, ¿de dónde se forma el ozono? Que se forma a partir del oxígeno. El ozono, recuerden, el oxígeno es oxígeno 2, ¿verdad? La molécula de oxígeno. El ozono es oxígeno 3. Es decir, es el mismo elemento, nada más que un átomo más en la molécula. Si no hay oxígeno, no hay ozono. Pero nos aseguraron y nosotros aceptamos al fin del argumento que no había oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay ozono. Entonces, ¿qué pasa con los aminoácidos que se hubieran formado en la atmósfera primitiva de los cuerpos? Serían aniquilados en el acto. Como todo esto es dialéctico, siempre hay una respuesta. Y son como los marxistas. Los marxistas tienen respuesta para todos. Y esto es su principal debilidad. Tienen respuesta para todos. Hay que desconfiar. Entonces dice, bueno, lo que pasa es que los aminoácidos cayeron en el mar y de esta forma quedaron protegidos de la acción destructiva de los rayos ultravioletas. Bien, vamos a aceptar este argumento. Cayeron al mar. Claro que hay una pequeña distancia, ¿no? El doctor David Hull, por ejemplo, que es un físico químico de la Universidad de California en Berkeley, basándose en las propias estimaciones de Miller, y teniendo en cuenta que las radiaciones ultravioletas del Sol destruirían el 97% de las moléculas formadas antes de que tuvieran tiempo de llegar al mar, llega a la conclusión de que la concentración de glicina, el aminoácido más sensible, los carbonos, en el océano primitivo, habría sido de 10 a la menos 12 y 10 a la 27 molar. Este número es tan infinitamente pequeño que una concentración así no es químicamente detectable. Para hacer una idea, con una concentración así, de molécula en molécula hay más o menos 100 kilómetros de distancia. No es químicamente detectable. ¿Qué reacción química ulterior podría haber en estas circunstancias? Una vez más, a los fines del argumento vamos a aceptar que la atmósfera primitiva era una verdadera macro laboratorio que producía toneladas de aminoácidos que cayeron como un diluvio al mar formando lo que se llama la sopa o caldo primitivo. Vamos a aceptar eso. Vamos a ver qué sabor tiene este caldo primitivo. Aquí aparece el segundo problema. El segundo gran problema para la síntesis de las proteínas que lo plantea justamente la presencia de esa sustancia maravillosa, única, exclusiva de nuestro planeta, que forma la mayor parte de la composición química de los seres vivos y que algunos tienen la insólita costumbre de beber. Me estoy refiriendo, claro está, al agua. Sin ella no hay biogénesis, pero con ella tampoco. ¿Cómo es esto? El problema consiste en que cuando los aminoácidos se unen para formar una proteína, lo hacen liberando moléculas de agua, una por cada enlace peptídico. Es decir, para hacer el esquema, abrevio aminoácido, de esta forma, se une a otro aminoácido y en el momento de la unión se libera una molécula de agua. ¿Sí? ¿Me escuchan de atrás? Bien. Se une otro aminoácido, se libera. Cada vez que se ensambla un aminoácido, libera una molécula de agua. Bien. Si estas moléculas de agua no son retiradas, ¿qué es lo que ocurre en el organismo cuando en la célula, cuando se sintetiza una proteína? Por la ley de acción de masas, que es como una especie de balanza romana, digamos, esto se invierte. El vector se invierte y la molécula de agua, lógicamente, vuelve a entrar y rompe el enlace y destruye el péptido o proteína que se está formando. Así de fácil, así de química elemental sencilla es esto. No hace falta ser un genio en química para saber estas cosas. ¿Me expliqué? Es decir, se acumula agua. Si el agua no es retirada, por la acción de base vuelve a introducirse, rompe el enlace y no se forma la proteína. No se forma la proteína de ninguna manera. Y esto, insisto, ningún químico puede cuestionar esto. Absolutamente ningún químico puede cuestionar esto. En otras palabras, la unión de aminoácidos para formar proteínas no puede llevarse a cabo si hay exceso de agua. Y esto no es opinable. Pero recordemos que según estas hipótesis de evolución química, esta reacción se está llevando a cabo en el océano primitivo. Y está claro, por lo que acabamos de ver, que dicho océano es absolutamente el último lugar donde sería posible la unión de los aminoácidos para formar proteína, por el tema del agua. Esta reacción, insisto, es químicamente imposible. ¿Y por qué se propone este desatino? Porque esto no solo parece un desatino, sino que efectivamente lo es. Y que no hay otra salida. Porque, como habíamos visto, la atmósfera primitiva, al no tener oxígeno, tampoco tenía ozono y por consiguiente no podía proteger a los aminoácidos de la acción destructiva de los rayos ultravioletas. Entonces la única forma es meter los aminoácidos en la profundidad del mar para que el agua los proteja. Pero en la profundidad del mar tenemos el problema del agua. Otra vez la reacción, es decir, la especulación, entre un callejón sin salida inexorable. Insisto, la síntesis de proteínas no puede realizarse si hay exceso de agua. Y repito, esto no es opinable, esto es química elemental. Pero para formar proteínas a partir de la unión de aminoácidos, no basta con extraer el exceso de agua. Hace falta también, y acá aparece el tercer problema, proveer la energía necesaria a fin de vencer el equilibrio de la reacción, que está a favor de la disolución de la proteína y no de su síntesis. Es decir, esta es una reacción puesta arriba, por así decir, desde el punto de vista energético, la síntesis de los aminoácidos. Hace falta energía para empujarla. Si no hay esa energía, los aminoácidos no se mueven. ¿Cómo se habría logrado todo esto de forma espontánea en el mundo prebiológico? Las especulaciones abundan. Algunos dicen, la energía viene del sol, y sí, el sol tiene mucha energía, ¿de acuerdo? Otros dicen, no, del sol no, de las descargas eléctricas. Perfecto, de las descargas eléctricas, lo que quieran. Lo que quieran, porque el verdadero problema no pasa por ahí. Lo fundamental con la energía en este contexto no es primariamente su existencia, si hay o no energía, sino su aplicación. Vale decir, la cuestión no es si hay o no una fuente de energía, sino cómo se aplica la energía en un sistema. Todas las especulaciones de los teóricos de la evolución química se limitan a establecer la posibilidad de la existencia de una fuente de energía. Pero la sola existencia de la energía no basta. Lo fundamental es la forma en que actúa esa energía. Para que la energía sirva para algo, tiene que seguir especificaciones de cómo aplicarse. Si no, es positivamente destructiva, es decir, tiende a aumentar el desorden del sistema. Para poner un ejemplo, si entra un rayo en esta habitación, de pronto se desata totalmente un rayo, ¿qué pasa con todos nosotros? No quedan ni los rabos. Sí, quedamos carbonizados, ¿verdad? No nos transformamos en una especie de superhombre. Quedamos. Hasta luego. Eso es lo que hace la energía sin dirección. Si tomamos una carga de gelamón o dinamita de fuera y la ponemos aquí y accionamos el dispositivo, ¿qué pasa con el edificio? ¿Mejora, se transforma en un mejor seminario, más bonito, más moderno, o desaparece? Fíjense que todos estos ejemplos que estoy dando, un poco groseros, pero son reales, realísimos, ¿eh? Todos estos ejemplos y cualquier otro que ustedes pueden imaginar son ejemplos contundentes de energía no dirigida que explota. Pero además, como la formación de una proteína es una reacción que comprende muchas etapas, hay que unir cientos o miles de aminoácidos en una molécula, es imprescindible que el influjo de energía sea dirigido en un sentido específico, de otra forma es imposible. Si ustedes quieren construir una pared, tienen que apilar los ladrillos uno sobre otro, en un sitio, ¿no es cierto? Eso supone un gasto de energía. Pero si uno coloca un ladrillo acá, dos por allá, tres allá, dos acá, aún con el mismo gasto de energía, uno no obtiene la pared. Con la energía física, con las moléculas pasa exactamente lo mismo. El influjo de energía tiene que unir las moléculas en una estructura y no desperdiciarlas al azar. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo adquirió dirección la energía? La energía físico-química, es decir, no biológica, no es direccionalizada. Por eso es destructiva. Todo el caso que ustedes quieran plantear es destructiva. Insisto, lo que decía recién, si tomamos un edificio y lo colocamos en una carga de dinamita, el edificio se va a destruir, no va a mejorar. Uno dice, bueno, pero acá no estamos hablando de la mejoría, sino del origen. Bueno, pongamos ladrillo, cemento, todos los elementos que constituyen un edificio y repitamos el experimento, a ver si aparece un edificio. No va a aparecer. Alguno de ustedes me dirá, no, pero el ejemplo pertinente. Para fabricar un edificio hace falta obreros, pero para fabricar una proteína también hace falta obreros. Obreros que ya veremos que se llaman enzimas, que además no se huelgan, no piden aumento salario, altísimamente efectivos. En fin, hay otra reflexión, es decir, la reflexión sobre la energía da para mucho, la quiero cortar acá nada más, pero además de la dirección, la energía tiene que ser graduada. Si no se puede dar, supónganse una proteína de 500 aminoácidos, o sea, hay 499 enlaces que hay que ser forzados, tienen que ser forzados por el influjo de energía. Si se aplica toda la energía de golpe, destruimos una proteína. O sea, que la energía tiene que ser aplicada unión por unión, en aminoácido por aminoácido, que es lo que hace las enzimas y las células. Fíjense qué complejo que es el tema. Si largamos toda la energía de golpe, se destruye el sistema. En fin, pero paramos acá, yo creo que es suficiente como para transmitir la idea de la enorme dificultad que plantea el tema de la energía no direccionalizada. Solo conocemos dos formas en que la energía puede adquirir dirección. Dos formas. Por la acción de un químico en el laboratorio o por la acción de las enzimas en una célula. Pero en forma espontánea a partir de la materia inanimada esto no puede ocurrir. y no puede ocurrir porque para que la energía vaya en una dirección determinada hace falta una meta, un objetivo, un fin preestablecido. Hace falta lo que los griegos denominaron con la hermosa palabra telos, que indica justamente un fin conseguido con anterioridad a la acción. Este telos está presente en la mente del químico que realiza la síntesis y también en la información que aportan las enzimas de la célula, pero no está presente en la materia inanimada. En otras palabras, para sintetizar una proteína hace falta una energía direccionalizada, o si ustedes prefieren, una energía teleonómica. Es decir, que sepa a dónde tiene que ir, que tenga un objetivo y que sepa cómo llegar a ese objetivo. Y la energía físico-química no es teleonómica. Sabemos con toda certeza que no lo es. Para que lo fuera, tendríamos que postular que tiene inteligencia, única forma de concebir un telos. Y postular esto está en contra de los supuestos más básicos de la física y de la química. Vuelvo a la pregunta clave. ¿Cómo se las arregló entonces la energía para adquirir dirección durante la biogénesis y poder sintetizar proteínas? La respuesta, naturalmente, es que esto jamás ocurrió. Me refiero a que no ocurrió en forma espontánea. No al menos si las leyes físico-químicas eran las mismas ahora que en la... que allá, en el origen. Y así llegamos al cuarto problema, que ya Pasteur había señalado como el enigma más profundo de la constitución o de la composición química de los seres vivos, y que es el de la actividad óptica. O sea, la capacidad que tienen ciertas sustancias, como las proteínas, de desviar la luz polarizada. Luz polarizada es la que vibra en un solo plano del espacio. La luz normal gira, vibra en 360 grados. Cuando pasa a través de un prisma especial que se llama prisma de Nicol, comienza a vibrar en un solo plano del espacio. Eso se llama luz polarizada. Enfrentada con ciertas sustancias, como las proteínas en solución, esta luz polarizada desvía a la derecha, o desvía a la izquierda, o no desvía. ¿A qué se debe esta actividad óptica, esta capacidad de ciertas sustancias, sobre todo sustancias, casi todas las sustancias biológicas, desvían la luz? De desviar la luz. Los que debían a la derecha se llaman destrógiras, D, las que debían a la izquierda se llaman levógiras, L, las que no debían se llaman racénicas o LD. Se debe a la configuración espacial de la molécula. La misma molécula tiene dos formas en el espacio. Voy a hacer un ejemplo que no es del todo exacto, pero para los fines nos va a servir. ¿Hay alguna diferencia química entre estas dos moléculas? Químico. Contemos los carbonos. Contemos los hidrógenos. Contemos los oxígenos. ¿Hay alguna diferencia química? No. Contemos las funciones. Un metilo, un carboxilo, un oxidilo, un hidrógeno. ¿Hay alguna diferencia química? No. No hay ninguna diferencia química. Pero acá, este grupo oxidilo está mirando para allá. Y acá... lo hice al revés, sería así. Y acá está mirando para este lado. Es la misma molécula, pero en una configuración espacial distinta. No es exactamente así, pero vale como ejemplo. Esto se llama estereoisomería, o isomería óptica, es una de las formas de estereoisomería. Esta propiedad depende de la simetría. Esas dos moléculas son asimétricas, son como los guantes de la mano derecha e izquierda. Son iguales, pero no son superponibles. Son como estas manos. Son iguales, pero no son superponibles. Son imágenes de espejo o complementarias. Esta propiedad depende de que la misma molécula puede tener dos configuraciones espaciales, estereoisómeros o enantiomorfos, que aun cuando son exactamente iguales desde el punto de vista químico, son sin embargo distintos, completamente distintos en cuanto a su actividad óptica y a sus propiedades biológicas. Todas las proteínas que forman parte de los seres vivos son ópticamente activas. Todas. Y todas son L. ¿Por qué? No sabemos. Es un hecho. No todo tiene explicación. O por lo menos tampoco que se tenga, se ponga una antena. Todas las proteínas son L. Nadie sabe por qué. No existe ningún ser viviente constituido por proteínas racémicas. ¿Cuándo es racémico? Cuando se mezclan las dos formas. Cuando se mezcla la forma L en cantidades porcentuales, L y D se anulan. El giro a la derecha y el giro a la izquierda se anulan y entonces da la forma racémica. Ahora bien, por su misma naturaleza, las reacciones químicas del mundo inanimado no pueden producir jamás en forma espontánea un compuesto formado exclusivamente por moléculas de un mismo tipo óptico, ya sea L o D. Esto es imposible. Y es imposible porque una reacción química enfrenta al azar enormes cantidades de átomos y moléculas que no tienen poder de decisión individual y que solo obedecen al sentido termodinámico de la reacción y a la ley probabilística de los grandes números. Podemos predecir con todo rigor el resultado final de una reacción, porque sabemos que millones de moléculas de una sustancia se unirán con millones de moléculas de otra. Pero ¿qué molécula se une con qué otra? Eso está librado totalmente al azar. Y al estar liberado al azar, conducirá indefectiblemente al logro de una igualdad porcentual en la distribución de las mismas. En las reacciones químicas de la materia inanimada, no hay problema, porque, por ejemplo, cloro sodio, ¿no es cierto? Lo saco común. Todas las moléculas de cloro son iguales entre sí. Y todas las, los átomos, digamos, en este caso, bueno, se consideran moléculas. Y todos los átomos moléculas de sodio son iguales entre sí. Y el producto final, las moléculas de sodio, son todas iguales entre sí. ¿Sí? Pero acá, estas dos moléculas no son iguales entre sí. Aunque lo son químicamente, no lo son desde el punto de vista de su estructura en el espacio. Insisto, en la molécula, en el mundo de la materia animal sucede el cloro sodio, no hay problema, porque todo es igual, es homogéneo. Pero recordemos que cada molécula de aminoácido tiene dos formas ópticas, L y D, y que ambas son idénticas desde el punto de vista químico. Vale decir que un aminoácido L, por ejemplo, no tiene forma de reconocer si el aminoácido con el que se va a unir es L o D. Por consiguiente, al producirse la unión de muchos aminoácidos, y de no medir una selección específica extraña a la reacción química en sí, el compuesto formado incluirá fatalmente moléculas de ambos tipos ópticos. Es decir, será racémico y por ende no apto para la vida. Esto es así teórica y experimentalmente. No hay discusión al respecto. Algunos de ustedes me dirán, ¿y cómo son los aminoácidos que se forman en el experimento de Miller? Los aminoácidos que se forman en el experimento de Miller, como no podría ser de otra manera, son todos, sin excepción, racémicos. Es decir, inútiles desde el punto de vista biológico. Esto constituye una demostración adicional de que estos experimentos de biogénesis no solo son irrelevantes, sino además engañosos. Los aminoácidos así obtenidos no sirven para la vida. No es que sirvan poco, es que no sirven en absoluto. Por eso llama ciertamente la atención que en las publicaciones sobre el tema jamás se haga referencia a este hecho tan importante del carácter no biológico de los aminoácidos del experimento de vida. Será para no confundir al autor, al lector, digamos. Solo existen dos maneras en que puede aparecer la actividad óptica. Dos maneras. Una es por la acción de las enzimas en una célula. La otra es cuando un químico dirige la reacción utilizando una sustancia ya ópticamente activa, como la estricnina. Esa sustancia induce la actividad óptica. Las otras moléculas se acomodan. En ambos casos, lo que sucede, fíjense, es que se introduce una información específica en la reacción química a fin de lograr la actividad óptica. Información que no depende de las leyes físico-químicas por la sencilla razón de que las moléculas a discriminar ópticamente son químicamente idénticas. o sea, método químico lo puedes distinguir. Es por ello que no hay manera de obtener compuestos ópticamente activos por la sola acción de las leyes físico-químicas. Para ello es imprescindible una información que es de otra naturaleza, no es química, y que debe existir previa a la aparición de la simetría óptica. Sin esta información es imposible obtener otra cosa que compuestos racémicos, es decir, no apto para la vida. El gran biólogo y matemático francés Georges Sallet, en su estupendo libro sobre el origen de la vida, Azar y certezas, se da el libro, dice: la existencia de la simetría molecular, lo que estamos hablando, constituye el argumento más sencillo y más irrefutable del carácter ilusorio de las teorías físico-químicas sobre el origen de la vida. Y finalmente, veamos el quinto problema que nos plantea la síntesis de una proteína. Problema gigantesco. ¿Cuál es de la secuencia de los aminoácidos en la molécula de proteína? Es decir, el orden en que están colocados. Esta secuencia, porque solo hay 20 aminoácidos, y las proteínas se hacen cambiando el orden de estos 20 aminoácidos, como digamos, como las letras. ¿Cuántos son? En castellano son 24, 25 letras. 27. 27. Con eso, fíjense, millones y millones y millones de volúmenes y de libros se hacen, ¿verdad? Con solo 27 palabras. Bueno, por los aminoácidos es lo mismo. Solo 20 aminoácidos. Pero en la forma que lo combinamos, en la secuencia que le demos, podemos tener millones de proteínas. La secuencia es fundamental. Esta secuencia, este ordenamiento de los aminoácidos es tan rigurosamente específico que un solo aminoácido fuera del lugar puede alterar las propiedades de la proteína. Es decir, la especificidad de esto es como las letras en una frase, en una palabra. Hay una enfermedad muy grave que la padece en la gente de raza negra, una anemia falciforme se llama, en que hay un aminoácido cambiado en la molécula de hemoglobina. Eso deforma el eritrocito de forma tal que lo hace muy frágil y los pacientes tienen una anemia severa. Si es homocigoto, es decir, si recibió el gen de dos padres, los niños no llegan a los 4 o 5 años de edad, y si es heterocigota, si solo de un progenitor, llegan a los 15 años de edad, más o menos, una calidad de vida muy deteriorada y se muere. Un aminoácido cambiado. ¿Hasta qué nivel de rigor y de especificidad funciona esto? Para dar un ejemplo. Vamos a hacer con 20, vamos a hacer con poquitos nomás. Apenas 3 elementos. Supongamos que estos son aminoácidos. Adiós, ¿no es cierto? Escribimos adiós y transmitimos una información. Pero con las mismas letras, sin cambiar la letra, sino cambiando el orden, yo puedo escribir esto. Transmitir una información completamente distinta. Fíjense que no he cambiado ninguna letra, he cambiado el orden. Ahora, esto multiplíquenlo por 20 posibilidades. Esto puede dar 120 posibilidades, nada más que 5 letras, de los cuales 2 nomás tienen sentido, al menos en castellano. Por eso es que este tema de la analogía de las proteínas con un lenguaje ha fascinado tanto a los biólogos, porque es una relación de identidad y no de analogía. No es como si fuera un lenguaje, es un lenguaje. Y por consiguiente se le pueden aplicar las mismas leyes de análisis matemático y probabilístico que a un lenguaje. Insisto, tema de la secuencia. Desde el punto de vista de las leyes físico-químicas que dependen del azar, todas las secuencias químicamente posibles, o sea, todas, tienen exactamente la misma probabilidad de formarse, de lo cual se desprende que a menos que exista también una información específica que determine qué secuencia debe formarse, todas las secuencias posibles son igualmente probables. La génesis de esta secuencia específica plantea problemas teóricos formidables. Pues recordemos que para una proteína sencilla, de error de 340 aminoácidos, como la albúmina humana, más o menos, como una proteína en término medio, existen aproximadamente 10 a la 300... Existen 10 a la 300 posibles moléculas de proteínas que se pueden formar cambiando simplemente el orden de los aminoácidos. Si se formara solo una molécula de cada una de estas 10 a la 300, obtendríamos una masa de proteínas que pesaría alrededor de 10 a la 280 gramos. Cifra esta que no tiene ningún sentido para los que no sabemos matemáticas, pero que comienza a tener algún sentido cuando recordamos que el peso de la Tierra es de apenas 10 a la 28 gramos. Va a decir que la Tierra entera, ¿qué digo con la Tierra? Todo el universo conocido no alcanzaría a contener la cantidad de moléculas de proteínas que se podrían formar por alteración de los aminoácidos de una proteína de apenas 340 aminoácidos. Si actúa sobre el azar. Ahora bien, no todas las proteínas son aptas para la vida, acá está la cuestión. Solo muy pocas, con determinadas secuencias lo son. Se calcula que alrededor de 30.000 moléculas de proteínas son aptas para la vida. Solo 30.000 moléculas, que es un número insignificante frente a las posibles moléculas que puede haber teóricas de proteínas. Pero los pobres aminoácidos desconocen esto. No han estudiado química, como muchos de alumnos. Sus uniones son al azar y todas igualmente probables. De manera que si durante la síntesis de una proteína no se efectúa un perfecto ordenamiento de los aminoácidos, es totalmente imposible obtener nada que sirva. Esto es lo que realiza en forma permanente el maravilloso mecanismo de síntesis de las proteínas en las células, y esto es también lo que los científicos, copiando esforzadamente las células, están comenzando a realizar en el laboratorio con las proteínas más sencillas. Pero en forma espontánea a partir de la materia esto no puede ocurrir, no puede en absoluto. Incluso aceptando los fines del argumento que gracias a una inconcebible cantidad de tentativas se formara al azar una proteína con la secuencia apropiada para la vida, como en esas tentativas se habrían formado también una buena parte de las otras secuencias posibles, 10 a la 300, la proteína apta para la vida se vería entonces inmersa en una masa astronómica de proteínas con secuencias no apropiadas, quedando así bloqueada e inutilizada para la biogénesis. Callejón sin salida otra vez. El azar no puede formar una secuencia específica por la sencilla razón de que puede formar todas. Es por estas cinco razones que hemos visto: ausencia de materia prima, presencia de agua, ausencia de energía teleonómica, asimetría molecular y el problema de la secuencia. Es por estas razones, digo, que el origen espontáneo de una proteína, aún la más sencilla, está más allá de toda posibilidad. ¿Y cómo se habrían originado entonces las proteínas? Estamos acá al principio de la conferencia. Si bien no podemos decir cómo fue que se originaron las primeras proteínas, sí podemos decir cómo se originan en la actualidad e inferir a partir de ello cómo podría haber sido durante la biogénesis. Como ustedes saben, en la actualidad esto es sumamente fácil. Para eso están las células, que las producen a una velocidad vertiginosa. Jamás sucede en toda nuestra experiencia científica que las proteínas aparezcan solas, sin células que las produzcan. Si en el curso de esta exposición hemos analizado los problemas que plantea la aparición espontánea de las proteínas, ello solo ha sido para fastidiarnos a ustedes y a los fines del argumento, es decir, para que vean el grado de insensatez de toda esta divagación, porque esto no se puede llamar una especulación, esto es un disparate. Pero ahora que ha llegado el momento de hablar en serio y dejarse de fantasías, la primera y fundamental premisa que nos brinda el conocimiento científico de la naturaleza es que, es lo que acabo de expresar, no pueden existir proteínas sin células que las produzcan. Tampoco pueden existir células sin proteínas. Pues acá estamos en un problema de causalidad recíproca, del cual no se puede salir. ¿Pero acaso me preguntarán ustedes, no pueden sintetizarse proteínas en el laboratorio sin células? Desde luego que sí. Pero en una síntesis de laboratorio siempre se utilizan enzimas extraídas de células o copiadas previamente de las enzimas de la célula. De manera que directa o directamente siempre necesitamos células para fabricar proteínas. La síntesis de las proteínas por parte de una célula es un proceso de extraordinaria complejidad que constituye una verdadera maravilla de cibernética molecular. En este proceso interviene la célula en su totalidad, membranas, maquinarias metabólicas, enzimas, ácidos nucleicos, todo. La organización y sincronización de este proceso es tan formidable que la más sofisticada de las computadoras es apenas un juego de niños comparada con la perfección de este maravilloso mecanismo. A los fines de nuestra argumentación vamos a aislar conceptualmente, abstraer y analizar uno de los elementos fundamentales de este proceso, el más importante desde el punto de vista de las implicaciones teóricas que plantea. Me refiero naturalmente al problema de la información biológica. Como hemos visto en repetidas ocasiones en el curso de esta plática, las formidables dificultades que plantea la síntesis de las proteínas se resuelven en última instancia en un problema de información. Información para explicar la dirección de energía durante la síntesis, información para lograr la simetría óptica, etcétera, la secuencia, etc. Durante la síntesis de proteica en el laboratorio, esta información la provee la inteligencia del científico que dirige la reacción. En el caso de una célula, esta información está contenida a nivel de las moléculas del ácido desoxirribonucleico, o sea, del ADN, localizadas en el núcleo de la célula, es decir, a nivel de los genes. Aquí, a nivel de los genes, está atesorada toda la información necesaria para la síntesis de las proteínas. Vale decir que toda esta maquinaria depende de esta información. Y acá está el punto crucial del problema, mis estimados amigos, y que constituye al parecer un verdadero tabú para muchos expertos en biogénesis, porque una información, un código, un mensaje supone inevitablemente la acción de una inteligencia. Es absolutamente inconcebible el origen de una información sin una inteligencia para crearla. Piensen ustedes en el ejemplo que quieran. No puede aparecer, si no, pregúntenme a un informático, a ver si le dice, si puede aparecer una inteligencia al azar, una información, perdón, al azar. Imposible que aparezca una información sin una inteligencia para crearla. Y esto es lo que muchos científicos no se resignan a aceptar, porque esa inteligencia, obviamente, habría sido una inteligencia prebiológica, es decir, que existió antes que la vida y que creó la información necesaria para la aparición de ella. De la misma manera que el plano es anterior al edificio, que no es sino su materialización, así también el código de la vida y la inteligencia que lo creó son anteriores a la vida misma. Como sabemos por otra parte con toda certeza que esa inteligencia no existe en la materia inanimada, nos vemos obligados a postular entonces que provino desde fuera de ella. Vale decir que en algún momento esa inteligencia, teleonomía, logos o como queramos llamarlo, tiene necesariamente que haberse introducido desde fuera del sistema, complejizando la materia para producir el nivel de organización necesario para originar y sustentar la vida. Lo que equivale a decir que la vida es el resultado de un proyecto, un plan, un propósito, un designio, una intención, una finalidad. Palabras todas estas que implican una inteligencia. Y con esto no creo estar proponiendo sino el orden lógico de los conceptos, de los hechos, perdón. De la misma manera que cuando vemos, no digamos una computadora, más una simple punta de flecha primitiva, de esa de piedra, concluimos lógicamente que una inteligencia ha debido actuar sobre la materia para producir esa forma. Aunque no hayamos visto esa acción, aunque no sepamos quién lo hizo, ni los métodos que utilizó, no obstante, la presencia de una forma inteligente, aún tan elemental como una punta de flecha, nos indica inequívocamente la acción de una inteligencia. De manera que esta conclusión de la necesidad de una inteligencia para explicar el origen de la vida no está basada en lo que no conocemos, como dicen. Muy por el contrario, está basada en lo que sí conocemos. Es precisamente lo que conocemos sobre la acción de las fuerzas naturales lo que nos indica que una punta de flecha no es debida a la acción de las fuerzas naturales. Es precisamente lo que sabemos de las leyes físico-químicas lo que nos indica que la vida no ha podido originarse por la acción de dichas leyes. Existe acá una discontinuidad que solo la inteligencia puede salvar. Desde luego que esta conclusión establece evidentísimas consecuencias de orden filosófico. Pero el planteo en sí de la acción de una inteligencia extramaterial para explicar el origen de la vida es estrictamente científico. En el sentido de ser una conclusión lógica e inevitable basada en el conocimiento que tenemos de las leyes que rigen el mundo físico. Nos consta, por la experiencia de laboratorio, que si una inteligencia actúa sobre la materia, se puede producir algo aproximado a la vida, una proteína, digamos. Por consiguiente, si las leyes de la naturaleza no han cambiado, entonces la única conclusión lógica es que una inteligencia debió actuar sobre la materia para producir la primera manifestación de vida. Esto es lo que indica la experiencia del laboratorio, esto es lo que indica el funcionamiento de la célula, esto es lo que indica el sentido común. Negar la inteligencia y postular el azar para explicar el origen de la vida obedece en cambio a las exigencias dogmáticas de una filosofía materialista. Pero hay más aún, y ya voy terminando. Porque si bien hoy sabemos que la información inscrita en la molécula del ADN antecede conceptualmente a la síntesis de las proteínas, esta información necesita, para poder traducirse, la presencia simultánea de ciertas enzimas, o sea, proteínas, que solo son producidas por la información contenida en el ADN. Repito este párrafo que no tiene desperdicio. La información que está en la molécula de ADN, para poder traducirse, necesita la presencia simultánea de ciertas proteínas que solo son producidas por la información contenida en el ADN. Como dice Jacques Monod, el gran premio Nobel francés, bioquímico, ya fallecido, muy ateo él, pero que tenía claridad mental, para algunas cosas por lo menos. Dice Monod, la información del ADN no tiene validez si no se traduce, y esta información solo puede ser traducida por los productos de la propia traducción. La información del ADN no tiene validez si no se traduce, y esta información solo puede ser traducida por los productos de la propia traducción. Vale decir que ADN y proteínas traductoras del mensaje del ADN están en lo que los filósofos llaman causalidad recíproca. Ambos son imprescindibles y ninguno puede darse sin el otro. Esto es sencillamente maravilloso. Y la demostración más contundente sobre el carácter absurdo e irracional de las hipótesis de biogénesis espontánea basadas en la acumulación progresiva y al azar de los componentes químicos de la célula. Porque quiere decir entonces que el cierre de este círculo, ADN y proteínas traductoras, solo puede haber sido simultáneo. Pero hablar de ADN y proteínas traductoras en causalidad recíproca es, como dije antes, una abstracción. Formidable en cuanto a sus implicaciones teóricas, pero abstracción al fin. Porque como hemos visto, el ADN y las proteínas traductoras no pueden tampoco existir, ni mucho menos actuar aisladamente en la sopa prebiótica o caldo primitivo, por ejemplo. Para poder hacerlo necesitan una serie de complejísimas cadenas enzimáticas ordenadas en el tiempo y en el espacio y de una complicada maquinaria metabólica que provee la energía telionómica necesaria para efectuar dichas reacciones. Y esta maquinaria exige además un sofisticado y delicadísimo sistema de membranas para separar compartimientos, no se nos mezclen los reactivos, y proveer superficies de reacción. Y estas membranas suponen, además de proteínas, la presencia adicional de carbohidratos complejos y lípidos, al igual que otras sustancias, que no existen en la materia inanimada y que son sintetizados también por la información del ADN a través de las enzimas traductoras y efectoras. Y finalmente es imprescindible que todo lo anterior esté delimitado por una membrana y perfectamente coordinado para que funcione como un todo. Es decir, para que funcione simplemente, porque esto o funciona como un todo o no funciona en absoluto. Ley del todo nada, que es una ley clásica en biología. Y cuando tenemos toda esta maravilla funcionando, entonces tenemos una célula. Ahora bien, ¿cómo, absolutamente cómo, podría una célula haberse formado por la acumulación progresiva de sus partes, cuando en la célula nada puede vivir excepto el conjunto? Como decía el ilustre biólogo francés Lucien Wernant. La célula, esto es, la vida, nos enfrenta con algo absolutamente nuevo en el mundo de la materia, con un nivel de complejidad tan abismal que la distingue radicalmente del mundo inanimado, y la distingue con una diferencia no de grado, sino de naturaleza. Lo que el gran biólogo y filósofo austríaco Ludwig von Bertalanffy, el creador de la teoría general de sistemas, llamó el mundo de la complejidad organizada, que es otro mundo diferente de la materia inanimada. Es inútil tratar de establecer puentes, no hay puentes posibles, son dos mundos diferentes. Este mundo de la complejidad organizada solo se puede abordar precisamente a través del estudio de los sistemas que lo componen, de sus interacciones dinámicas, de su estructuración jerárquica, de su causalidad multívoca y no unívoca, recíproca y no lineal. Ahora bien, todos y cada uno de los sistemas que componen una célula son lo que el bioquímico americano Michael Behe ha llamado irreductiblemente complejos. Es decir, sistemas formados por numerosas partes interrelacionadas y complementarias, ninguna de las cuales puede faltar, pues de otra manera el sistema no funciona. Si uno saca un pedacito, no es que haya un pedacito menos de función, sino que desaparece toda la función. Y estos sistemas no se pueden formar progresivamente por la muy sencilla razón de que no puede haber ninguna función hasta que todas las partes estén en su sitio. Es como un motor. En otras palabras, todas las piezas del sistema tienen que existir o aparecer simultáneamente, y si no, no sirven para nada. Por eso, repito el aforismo de Lucien Quenot: en la célula nada vive excepto el conjunto. Todo lo cual nos lleva a una segunda conclusión y final, a saber, que la célula tiene necesariamente que haber aparecido de repente, completa, perfecta, funcionando, viviente. No alcanzamos a ver otra alternativa. En síntesis, el origen de la vida es un misterio absoluto desde el punto de vista científico, un enigma impenetrable, frontera última del conocimiento, infranqueable, inabordable, inalcanzable. Lo único que científicamente podemos decir, y con certeza y rigor metodológico, es que este origen tiene que haberse dado como un todo desde el principio, y que detrás de ese origen tiene necesariamente que haber existido una inteligencia de orden extramaterial. Aquellos a quienes un prejuicio materialista impide considerar esta posibilidad, no les queda otra opción que seguir aferrándose a la hipótesis de evolución química. Aquellos, en cambio, que estén libres de este prejuicio, podrán analizar objetivamente las dos alternativas y optar por la que tenga mejores títulos racionales. Con esto terminamos esta reflexión sobre el origen de la vida. Espero no haberlos cansado demasiado, es bastante denso el tema. y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar y que yo pueda responder.